Somos líderes en evaluaciones médicas y el primer paso para obtener tu brevete es Servimedic. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedic. Estamos ubicados estratégicamente en todo Lima. Además, tenemos certificación ISO 9001. Evaluamos también a mototaxistas. Atención, de 8 a 6 de la tarde, llámanos al 719-9933. Servimedic. Examen médico para obtener tu brevete. Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela, Brevetes Perú. Escuela Integral de Conductores, autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Conduce bien, conduce sano. Realizamos tu examen médico para obtener tu brevete. Psicomédicos. Ahora con certificación ISO 9001. Ubícanos en Trinidad Morán 628 por el Turín del INSE. Antenor Orrego 1996 frente al Ministerio de Transportes. Y Conchan Turín Club del Perú, Panamericana Sur. Llámanos al call center 719-9955. Psicomédicos del Perú. Amigos oyentes de opinión, continuamos con la segunda parte de nuestro programa y obviamente vamos a tener la participación de un representante de ADEX. Hay toda una coyuntura en el país, hay una huelga portuaria, hay algunas limitaciones en el proceso de embarque y desembarque de todos los productos que van ingresando a nuestro país y obviamente los que también salen. En ese sentido, esto puede repercutir desfavorablemente en el proceso de la exportación e importación. Nosotros queríamos, previo a tocar estos temas con el representante de ADEX, queríamos obtener, por favor, la necesidad de ir analizando la labor de ADEX, de qué manera se está desarrollando nuestro país. Y para este proceso tenemos la participación del señor Juan Carlos León Siles, que es el responsable, es la persona que representa ADEX y además trabaja los aspectos relacionados a la defensa de los exportadores. Don Juan Carlos León, bienvenido al programa Opinión. Muy buenas tardes. Un saludo de la Asociación de Exportadores del Perú a Radio San Borja por brindarnos la oportunidad de dirigirnos a su radioaudiencia. Don Juan Carlos León, ¿cómo está la labor de ADEX? ¿Cómo vamos en el tema de la exportación? Hace en la primera media hora tuvimos la participación del señor doctor Javier Zúñiga, en la que nos dan un pronóstico sumamente auspicioso del desarrollo de la economía. Hay los TLCs. ¿Cómo está observando ADEX todo el tema de las exportaciones en esta coyuntura? Bueno, nosotros tenemos ya evidencias de los primeros meses de este año. Han tenido un ritmo de recuperación bastante alentador. Y creo que vale la pena poco tomar las cifras del año pasado, que a pesar de la crisis, a pesar de que caímos a nivel del total en dólares de exportados, lo más valioso a rescatar es de que en la mayor parte de la producción exportable se mantuvo los volúmenes. Y lo que hemos visto es reducción de precios. Pero en otros países la parte grave ha sido que han reducido volúmenes. Y cuando tú reduces volúmenes, paras fábricas, botas gente. Y eso, digamos, tiene mayores impactos. Caso de Perú, debemos dar gracias. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que en caso del sector textil confecciones, ahí sí ha habido una reducción de volúmenes. Ahí la están pasando mal. Hasta ahora. Hasta ahora, realmente. Estamos viendo el esfuerzo que están haciendo por abrir nuevos mercados, por abrir nueva línea de productos, nicho de mercado, pero no podemos dejar de mirar las consecuencias que están teniendo en la reducción de puestos de trabajo en ese sector en especial, ¿no? Y los TLCs últimos que se han estado suscribiendo, y a propósito, sabe usted que hay un TLC con la Unión Europea que se ha suscrito el día de ayer, Esto de alguna manera, aunque la coyuntura analizábamos el día de hoy no es muy favorable por la crisis europea, de alguna manera esto está ayudando también al proceso de mejora de la situación de las exportaciones de nuestro país. Nuestros principales competidores o proveedores de los productos similares a los nuestros tienen igual o más TLC firmados que nosotros. Entonces, ¿qué países, por ejemplo, Chile? En la región podríamos hablar de nuestro competidor, digamos, en muchos productos es Chile. No hay otro. Brasil no está en esa línea de productos, salvo algunos puntuales, pero en esa línea de productos, igual México, igual otros países de Centroamérica. Nosotros tenemos que llegar a tener el mismo número de TLCs para poder competir con ellos de igual a igual. A mí me ha tocado trabajar muchos años en el trading y lo más frustrante que uno puede tener es llegar al mercado, tener el cliente le guste tu producto, pero él está siendo provisto por otra fuente de otro país y que la diferencia es 5, 8, 10% en aranceles. Entonces yo para venderle, el tipo me dice, yo quiero tu producto, pero para que estés igual de condiciones tienes que bajarte 5, 8, 10%. Entonces, y es porque ese país tiene TLC y yo no. Me estoy poniendo en los casos en los que no hemos tenido TLC y yo me encuentro vendiendo a ese mercado, me encuentro con competidores que sí tienen TLC. Y eso significa desgrabación para sus productos. Claro. Y yo no tengo desgrabación. Entonces, para yo poder llegar al mismo nivel, tengo que bajarlo. Los productos no se miden a nivel FOB. Los productos, usted como consumidor, no le interesa cuánto cuesta su polo en China. Le da lo mismo. Le da lo mismo. Sí. Usted quiere saber cuánto le cuesta en Lima, cuando usted se acerca a una tienda, cuánto le cuesta llevárselo. Entonces, eso significa lo que un poco le contaba de la reducción de precio en caso que no tengamos TLC. Por eso yo no veo otro camino que seguir firmando TLC. Más bien, yo creo que el peligro con esta crisis que están los países europeos trabajando para que no llegue a tener efectos negativos, pero de todas maneras podemos tener ahí una visión clara de que ellos protegen sus puestos de trabajo. Y esa tendencia creo que en los casos en que tengamos una mayor crisis se va a acentuar, ¿no? Europa, no olvidemos que es de los países que han evidenciado políticas restrictivas al mercado en cuanto han tenido amenazas a sus puestos de trabajo. Francia creo que es de los países que más hemos visto actuar por parte de los trabajadores y que el gobierno reacciona, ¿no? Hubo un caso en Teme Pescado, Concha Abanico. En el pescado sí fue fuerte. ¿No? Fue fuerte, se pararon. Y no, yo no quiero que me mandes pescado procesado, nos dijeron a Perú. Uh-huh. Tú mándame el pescadito entero, yo acá lo fileteo, lo empanizo y lo pongo a la venta al público, porque los puestos de trabajo son para nosotros. Ese fue el mensaje de Francia. Entonces, uno no deja de olvidar algunas actitudes de los países, y eso pinta de cuerpo entero, en este caso Francia, que es un tipo que protegen tremendamente sus puestos de trabajo, ¿no? Entonces, el tema de los TLCs es una muy buena noticia, porque un poco se cortan todas estas acciones unilaterales de los países, ¿no? Hay TLCs ya que están vigentes y realmente los exportadores han ido beneficiando con estos TLCs. Hay incremento, porque obviamente se ha mantenido el volumen de exportación, ¿verdad? Aunque los precios han bajado. Sin embargo, ¿cuál es la tendencia? ¿Que los volúmenes deben ir incrementándose? ¿Realmente los TLCs ya todos los exportadores están aplicándolo, utilizándolo? El gobierno hace poco, o hace buen tiempo, dio incluso incentivo, por ejemplo, para que se incrementen las exportaciones. Hay un proceso de incentivo a las empresas que están por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Todo este tipo de incentivos y de normas que se han ido generando, ¿realmente están favoreciendo al TLC o hay algo todavía que impide? Sí, en principio la difusión de los beneficios del TLC no se ha llegado a cubrir toda la difusión, ¿no? Entonces ahí hay un primer encuentro que hemos hecho, una revisión en el caso, digamos, de estadísticas, y lo que hemos visto es de que no todos los exportadores están aprovechando y aplicando el TLC. No, gente que ha exportado a Estados Unidos y a Canadá, y lo ha hecho sin aprovechar el TLC, por ignorancia. Entonces, esto nos llamó en ADEX poderosamente la atención. Se trataba de gente que no era asociado de ADEX. Hemos tomado nota de quiénes son, lo estamos ubicando uno a uno y lo estamos llamando para en ADEX un poco darle la información y los canales, mecanismos que hacemos, ¿no? Bueno, vamos a pasar una pausa comercial y continuamos con el señor Juan Carlos León, representante de ADEX.